Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Esmeralda Escalante en voz, guitarra y ukelele, y Yago Escrivá en guitarras, piano y voz, conforman el dúo Ainda, proyecto musical que ya lleva 6 años en la escena y varias giras por Uruguay, México, España, Francia, Inglaterra y Alemania, entre otros destinos. Comenzaron a recorrer el camino de la música casi como un juego cuando grabaron algunos videos en los que interpretaban canciones de artistas de la talla de Eduardo Mateo, María Elena Walsh, Janis Joplin y Charles Trenet, entre otros. Al ver la buena recepción que mantuvieron con ese material, se plantearon seguir adelante de manera profesional. Los Ainda Dúo son los artistas de la escena indie folk de mayor crecimiento exponencial en los últimos años. Los ubica entre los grupos de proyección más importantes entre las propuestas noveles. Ya en Buenos Aires, varios artistas de renombre los invitaron a abrir sus conciertos, como Jorge Drexler en el Teatro Gran Rex, José González en el Teatro Coliseo y Cristina Resenvinge en el estudio Crowbar, entre otros. Como una exquisita combinación entre lo vocal y el acompañamiento de guitarras, Esmeralda y Yago rescatan la esencia de la canción desde una mirada original que tiene como resultado un sonido propio como principal seña de identidad. Tienen grabados 3 discos, uno del 2013, segundo del 2015 y Animal en el 2018. Los escucharemos desde su CD 1 del 2013, esta canción del grupo Ghost Creek Symphony. La canción dice en parte, más o menos la letra: oh señor, cómprame un Mercedes-Benz, mis amigos conducen Porsches, tengo que hacer las paces, trabajé duro toda la vida, sin ayuda de mis amigos, entonces señor, ¿no es así? Cómprame un Mercedes-Benz, oh señor, cómprame un televisor a color para encender por dólares, está tratando de encontrarme, espero la entrega, todos los días hasta las 3. Oh señor, no es así. Entonces, esta es una canción que yo opino es un poco medio consumista, capitalista, y muestra el grado de poder que da el dinero. Se llama Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? And oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, $4 is trying to find me. I'll wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? And oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next ring. So, oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Mundos Diferentes. En esta semana, en esta parte de Mundos Diferentes, les invito a recorrer música ecléctica, podríamos decirlo de esta manera. Sobre el final de la semana terminamos con rock clásico, de ese que siempre vale la pena volver a escuchar. Esto que les presento hoy podría ser algo así como una canción de juventud, donde una adolescente de 17 años se preguntaba cuándo le llegaría el amor que conocían otros Estoy hablando hoy de François Hardy, que con solamente 17 años publicó este tema que se llama Tous les garçons et les filles, que se publicó en su primer álbum y que tuvo dos videos musicales dirigidos nada menos que por Claude Lelouch, uno en blanco y negro y otro en color. La canción fue escrita por François Hardy en esa edad, 17 años, y tuvo la ayuda musical de Roger Samin. Y sobre todo destaca la letra, que como les decía, tiene a una muchacha que nunca conoció el amor, pero que espera encontrarlo algún día, pero que no solo habla de amor, también de desolación y de esperanza. Y el punto de vista es el de una chica adolescente que va caminando por la calle y que en ese recorrido va viendo parejas felices de enamorados, mientras ella continúa sola, sin tener la oportunidad de poder experimentar ese amor. Pero en un instante todos los niños y niñas de su edad, sus hermanos, sus hermanas y sus padres, sueñan con abrazarla. Para disfrutar de François Hardy, les invito a que escuchemos juntos esto que es Tous les garçons et les filles. Diferentes.